explicar que lo di todo por tu amor. Si por tu amor a cambio tuve un gran dolor, ¿cómo explicar el alto precio que pagué por darte mi corazón? ¿Cómo llorar si ya mis lágrimas no ves? ¿Cómo ignorar las noches solas que pasé? Voy a olvidar tus besos, dejar de ser tu preso. Yo sobreviviré a pesar de lo que tú me has hecho. No voy a morir de amor, y aunque me duela no verte, y yo seré valiente. Alguien más listo que yo te haga sufrir y te destroce el corazón. Me pagarás con creces lo que tú te mereces, y yo le aplaudiré por la victoria que me pertenece. No voy a morir de amor, y aunque me duela, y yo seré valiente, no voy a morir.